Hoy, a partir de las 17 horas, vamos a estar ahí en la estación, la estación llamada hoy Darío y Maxi, esperando el 26, o sea que hoy va a haber una serie de actividades en las cuales también va a haber debates, en las cuales van a participar personajes que tienen que ver con los derechos humanos, como Lolita Cortina, Vicente Tolema, Vanessa Arieta, la hermana de Luciano Arruga y otras personalidades en este debate. Además, vamos a esperar el 26 con la murga, con un escenario y con músicos que nos van a hacer aguante, como Bruno Arias, como Rally Barrio Nuevo y tantos otros. O sea que, sobre todo demostrando, ¿no? También demostrando la gente que va y concurre, cómo se trabaja hacia adentro del movimiento. Alberto, vos mencionabas recién que el nombre de la estación lleva el nombre de Darío y de Maxi. ¿Qué significó eso y cómo se llegó hasta poder lograr que sea Darío y Maxi el nombre de la ex estación Avellaneda? Los compañeros de Darío y yo, la iniciativa desde que se dieron los hechos. En el año 2006 es el diputado Macaluce el que quiere instrumentar esta idea de que la estación cambie nombre y lleve el nombre de los chicos. Bueno, eso, a pesar de haber luchado bastante en Macaluce para que eso se pueda llevar a cabo, no tenía eco en sus pares. Y en el año 2010, si no me equivoco, a través de la diputada Liliana Parada, se consigue que el nombre de la estación de Avellaneda pase a llamarse Darío Maxi. Para nosotros es un logro desde el lado de que quizás uno que ya es grande, seguramente muchos la van a seguir llamando Avellaneda, pero para las generaciones que vienen, para la juventud, para los chicos, cuando empiecen a preguntar o el porqué del cambio de estación, y cuando se sepa o cuando se enteren, es algo más que ayuda a que quede la memoria colectiva, ¿no? Que la memoria colectiva, quieren a Andadi, quieren a Maxi, los pibes, los luchadores sociales, intentando cambiar esta Argentina ya está dando su vida, y también para que quede o siga quedando en la memoria colectiva de la sociedad, que realmente quienes llevaron adelante, claro, y quienes dieron las órdenes para que suceda la masacre de Avellaneda, ¿no? Claro. Estamos hablando en este caso de los autores materiales como Juanquito y Acosta, los dos cobardes que matan a Darío y a Maxi, pero también en esta otra, ¿no? En la otra mitad que todavía falta y que la justicia hasta ahora mira por otro lado. Claro, eso te queríamos preguntar, Alberto, ¿qué tal? Manuel te habla. La causa por los autores materiales, digamos, se cerró en 2006, fueron condenados algunos de los policías que fueron partícipes del asesinato. ¿Qué pasa con la causa que tiene que ver con las implicancias políticas o los autores intelectuales? ¿Cómo sigue eso? Mira, la causa está en Comoropi y el fiscal es Osorio y el juez de la causa es Lijo. La causa está archivada porque, según el fiscal, ellos no encuentran una manera de sostenerlo. Nosotros venimos diciendo, ¿no?, la culpabilidad de los autores intelectuales, ¿no? Estamos hablando de Eduardo Solata, Soro Maggi, Juan José Álvarez, todo lo que tuvieron que ver con el asesinato de Darío Maxi. Lo que sí, en todo esto, llama la atención de que, estando en el juzgado del juez Lijo, un juez muy afín al gobierno, más allá de que ahora esté investigando a Vudú, igualmente yo tengo que decir, investiga a Vudú, en realidad, si lo llaman para interrogarlo y si no lo indaga, lo que le está asegurando es la impunidad, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y perdón, el juez dijo que ha sido muy rápido para condenar a Esteche y al Boli Lescano, los compañeros de Quebracho, ¿no? Boli Lescano por romper un vidrio cuando estaba la imagen de Sobeys es el, también otro que se pavonea libremente por la calle de Neuquén, el que mandó a reprimir, y bueno, y sucedió la muerte del compañero Carlos Fuentealba. Y a Esteche lo ponen preso por ser autor intelectual, por más que quien no estaba en el lugar. Entonces, si este juez tiene esa misión o cree en eso, yo creo que también tendría que tener la misma vara para castigar a los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda, ¿no? Porque si Esteche lo condena a 4 años por ser autor intelectual, por romper un local, Entonces yo tenía que hacer con Dualde, que fue uno de los autores intelectuales para llevar adelante el asesinato de Darío y Maxi, y no hay que olvidarse tampoco de los 33 heridos de plomo. Por eso digo que, lamentablemente, tengo que sostener la visión con respecto al que tengo de la justicia, ¿no? Una justicia rápida para castigar a los que menos tienen, pero bastante lerda, torpe y ciega para meterse con el poder político y con el poder económico. Alberto, ¿y cómo sentís, a 12 años, cómo sentís que ha quedado la sociedad después de ese 26 de junio de 2002? Porque hubo un intento mediático en primera instancia, ¿no es cierto?, de tapar todo, salió esa famosa tapa de Clarín, de la crisis causó dos nuevas muertes, todo lo que vino después. ¿Cómo considerás que se encuentra hoy la sociedad 12 años después de aquel 2002? Mira, tampoco hay que olvidarse de que realmente la importancia de todo que tiene que ver con todo esto, la importancia de los fotógrafos, ¿no? La de Pepe Mateo, la de Kowaleski, que fueron ellos los que sacaron la foto y aportaron. Porque si no, esto hubiese quedado como un enfrentamiento entre piqueteros, como salieron a decir en su momento el gobierno de Duhalde. Respecto a la sociedad, puntualmente hablando de lo que es la masacre de Avellaneda, creo que hay una visión distinta con los demás cortes y con los demás manifestaciones que uno puede llegar a hacer. Yo creo que la masacre de Avellaneda está en la memoria de la sociedad. Además, ya de por sí, uno que medianamente la gente puede llegar a conocer la vida de Darío, ¿no? Que tenía 21 años cuando lo mataron, ¿no? O la vida de Maxi. Yo creo que la gente hace un separate y respeta mucho lo que nosotros llevamos adelante. Eso no quiere decir que el 100% respeto, que siempre hay algunos que están de desacuerdo con todo esto, pero yo creo que yo como padre Darío lo vivo más todavía cuando son estas fechas, ¿no? Cuando se acerca el 26, no únicamente somos los familiares ni la militancia los que seguimos exigiendo justicia, sino que también una parte importante de la sociedad acompaña en este reclamo, ¿no? Por eso mismo, el hecho de que Dualde sea un cadáver político, yo creo que es en gran medida a todo eso, ¿no? Que la sociedad tiene de memoria y exige lo mismo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Yo creo que la importancia de que Dualde sea condenado y juzgado daría un presente importante para todos los políticos, pues dejarían de mandar a reprimir, de mandar a matar y que sigan impunes. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque la muerte de Dar y demás, y de Carlos Fuentealba, la desaparición de Lesiones Barruga, todo lo que tiene que ver con la política metida en esto, vemos que ellos se siguen presentando, se siguen estando en el gobierno de turno, o sea que la impunidad lo sigue rodeando. Por eso mismo la importancia de meter preso a Dualde, a Solari, a todos ellos, creo que sería un gran logro para tener una Argentina realmente como la que merecemos con respecto a la justicia, ¿no? Una justicia que sea y que tenga una igualdad para todos. Alberto, y por último, recuerdo haber escuchado alguna vez algún discurso tuyo y hacías mención a un encuentro que habías tenido en ese momento con el presidente Néstor Kirchner, el cual proponía cierto avance en la causa o se comprometía a querer investigar eso. Eso después careció de voluntad política. En la actualidad, ¿hay algún tipo de, vos que entienda algún tipo de gesto que vaya a avanzar en esto o sigue todo estancado como hace tiempo? No, lo de Kirchner fue algo muy muy vivo, muy dijo usted, pero realmente que haya recibido al padre de Darío Santillán, le daba, por quienes no era muy conocido, en ese momento con esa actitud, era como algo nuevo, ¿no? Hasta yo también consideré que por ahí podíamos encontrarnos con una persona distinta, pero evidentemente fue más de lo mismo. A 12 años, nunca el arco político se ha comprometido totalmente para llegar a investigar esto. Siempre yo sostengo que nunca hubo una voluntad de justicia y a esta altura yo no puedo esperar nada de la política. Alberto, te agradecemos profundamente estas palabras y bueno, seguramente nos encontremos en el Puente Pueyrredón el día de hoy a la noche y también mañana a la mañana. Bueno, sí, los esperamos porque es importante. Es importante para que sigamos demostrando de que por más que ellos nos quieran hacer invisibles, no somos invisibles. Existimos, somos, luchamos y seguimos estando donde, donde tenemos que estar, ¿no? Sobre todo en esta lucha que es muy dura, pero tenemos el orgullo de caminar con la frente alta y el orgullo de ser, eso, de ser este amigo o padre de Darío o de Maxi. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer para honrar este, a los chicos, ¿no?